para eso, hoy consiguen algo. Para esas parejas que solo discuten, la puerta se cierra hasta que se rompe. La vida dura poco como para dejarla pasar. Eso. Tienes que estar muy loco para vivirla sin cantar o bailar. Al que cree que te vibra y no se para, ¡rola muchacho! Mira. Ábrele al que te llene de buena vibra, al que contigo canta tus canciones, claro. Al que te da buenos consejos, sea niño viejo, que te llena de emoción. No hace falta mirar hacia arriba, ya sé que está el cielo. No hace falta mirar hacia el mar para saber lo que quiero. Ya sé lo que está mal y lo que está bueno. No hay nada que pensar. Me gustas, te quiero. Me gustas porque sabes conquistarme. Sé que tú tienes todo para darme. No tengo temor a equivocarme. Vamos a darle porque ya yo sé. ¿Cómo es la cosa? Sé que estás muy bien, pues sé que estás hermosa. Y eso se te ve, eso se te nota. Hasta por encima de la ropa. No hace falta desabrocharte un botón. No hace falta, nena, quitarte la ropa. Tienes que usar nada que te dé moda. A ti no te hace falta silicona. Como tú te pongas te ves descomunal. A ti se te ve, contigo no hay sorpresa. Se nota que te sobra la belleza. Tú lo tienes todo, tú estás completa. Del cielo tú trajiste la receta. Porque ya yo sé cómo es la cosa. Sé que estás muy bien, sé que estás hermosa. Y eso se te ve. Preocuparte. Quisiera poder contemplarte y también la última parte, pero yo te juro que todo lo que quiero es amarte, porque ya yo sé cómo es la cosa. Sé que estás muy bien, sé que estás hermosa, y eso se te ve, eso se te nota. Hace falta desabrocharte. Explosión Juvenil hace de tu mañana de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz. Interpreta Pedro Infante. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hoy, la principal causa de muerte entre los adultos jóvenes en el mundo está asociada al VIH y al SIDA. Más de 20 millones de personas han fallecido y se estima que aproximadamente viven con VIH entre 34 y 46 millones más. Todavía los científicos no han encontrado el modo de curar a quienes están infectados. Son diversas las vías de contaminación, empleo de aguas no esterilizadas e infectadas, contacto sexual sin protección, transmisión de la madre al hijo en el proceso de embarazo, parto y lactancia, intercambio de sangre infectada. El acceso a la información se hace vital para que todos, y muy particularmente la juventud, podamos estar en mejores condiciones de evaluar y reevaluar nuestro comportamiento social y sexual. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com.

así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. A muchos adolescentes varones, debido a la educación sexista que reciben, les cuesta más tiempo aprender a disfrutar de la sensualidad y el erotismo. No conciben la relación sexual más allá de la penetración y del orgasmo. Esta percepción inadecuada de la sexualidad suele originar insatisfacciones por parte de la muchacha y posibles rupturas de parejas. También producto a las exigencias de éxito que la sociedad les impone, ya sea en su funcionamiento como en hacer sentir a la mujer, experimentan sentimientos de frustración cuando no logran el desempeño esperado. ¿Sería factible reflexionar en conjunto y asumir que todo lo que acontece durante este proceso de aprendizaje es completamente normal? Neutralizar el fracaso, darle más valor al vínculo amoroso y centrarnos en el disfrute y no en el éxito. De ese modo estaremos dando los primeros pasos en la búsqueda de una sexualidad mucho más placentera. Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que te pueda sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Más música en este espacio joven. Yanela Brooks y Manolito Simonet con su trabuco, Besos. Después Michael Blanco con su salsa mayor, Bájate de esa nube. Besos, besos, besos, mamita, lléname de besos. ¿Tú quieres kiss, kiss? Besos, besos, besos, papito, eso lleva su proceso. Llevo a Marichi. Besos, besos, besos, con Yanela. Y enamorado, tú no me dejas. mua, mua. El mundo entero viviendo sabe eso. Mua, mua, mua, mua. Si la guerra, ¿qué pasaría si viviéramos en paz? Tú y yo, y tú, de aquí, de allá. Dime si te gustaría más, dime si te gustaría más. Psicólogos contigo. ¿Qué sería de nosotros sin las emociones? Todo nos daría igual. Dejaríamos de trabajar porque ganar o no dinero no nos haría sentir ni bien ni mal. Dejaríamos de cuidar a nuestros seres queridos porque tampoco nos haría sentir ni mejor ni peor. No aprenderíamos nuevas destrezas ni haríamos amistades porque tampoco nos compensaría emocionalmente de ninguna manera. Las emociones nos sirven para iniciar una actividad, mantenerla y acabarla. Hoy en esta sección conversamos de la tristeza. La tristeza es la reacción emocional a una pérdida o desengaño. Nuestro metabolismo se ralentiza y nuestra energía y entusiasmo por los placeres o actividades diarios disminuye, llevándonos a un encierro introspectivo. Acompaña una sensación aversiva, por lo que apreciaremos la pérdida y nos recluiremos para repasar mentalmente lo sucedido con el fin de lograr identificar qué pudimos haber hecho o no para evitar esta pérdida y así nuestro dolor. Esto nos hace aprender de la experiencia y disponer de un plan de acción para evitar esta emoción. También el hecho de repasarla mentalmente nos hace imaginar una vida sin el objeto persona perdida, habituándonos a esta nueva vida e imaginando cómo podríamos actuar y sustituir el papel que desempeñaba lo que hemos perdido. Esta emoción en intensidad y duración elevada puede llegar a ser patológica, ya que dejaría de sernos útil para asimilar la pérdida y reintegrarnos en la vida. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Encuentro musical entre Beret y Morat. De Beret escucha 10.000 porqués y con Melendi desde cero. Y de Morat con Sebastián Yatra bajo la mesa y con Danna Paola, idiota. Después se unen en los títulos, Porfa no te vayas y Cóseme. El caso no es volverte a ver, sino ver cómo vuelves. Si merece la pena ya perderme o no perderte, no sé. Si las historias las escriben aquellos que ganan siempre. Nosotros que hemos perdido, ¿qué diremos de aquello que mataba pero nos hacía más fuertes? Como echarnos de menos y después a la cara 10.000 porqués. Los mejores puzzles son los que no encajan, pero con el tiempo sí. Por eso mis brazos te sientan bien y no sé. Era la respuesta favorita del destino pa' matarnos sin hacernos bien, ya que no existe peor camino que no saber ni dónde correr, ni peor suspiro que mirarte y ver que nada va a cambiar, que tienes que hacer lo que debes por necesidad, a pesar de que lo que quieres se va, que ha pasado media vida buscando tu otra mitad, para pasar la otra media intentándolo olvidar, y todo va y viene pero mucho más se va, que las cosas que quedan pa' siempre no es lo material, que el amor no es solo hacerlo, es solo hacernos para amar, que no es depender de ti, es darte mi felicidad. Y claro que te echo de menos, por eso me echo de más, claro que me matan miedos si no me puedes salvar, ahora entiendo el para siempre que me jurabas lograr, para siempre le recuerdo, no la puta realidad. Si todo se resume en ti, no sé si quiero escribir más, aún sigo esperando el día que compense todo el mal. Prefiero que digas no, a no ser eso ya se sabrá, porque yo ya no sé nada, solo sé que volar. El caso no es volverte a ver, sino ver cómo vuelves. Si merece la pena ya perderme o no perderte, no sé. Si las historias las escriben aquellos que ganan siempre, nosotros que hemos perdido, ¿qué diremos de aquí?

no que hagas como que te escondes. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Te vamos dando saltos, es normal que me importe. Si te estoy buscando, ya en mí te escondes. Solo dime bien si me quieres, cuánto, porque ya no sé. Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es. Y ahora dime salto, me quedo en tu piel. Algo dice vete, yo digo átate. Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora constrúyete. Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también. Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé. Ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien. Yo sé que me miras pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme en cien. Tú prefieres a que queda, quédate. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme, vísteme, vísteme. Playa, sol, mar. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. ¿Sabías que la mordedura del cocodrilo es una de las más importantes y poderosas de todo el mundo y del reino animal? Un cocodrilo tiene 1.800 kilos de fuerza. Por eso mismo suelen cortar a sus presas con los dientes. Y hasta es de remarcar que hay nuevos dientes que crecen y reemplazan aquellos que se pueden romper, que son muchos por su fuerza. Pueden permanecer una hora sin respirar bajo agua. Esto es gracias a su particular hemoglobina sanguínea. Además, puesto a que las fosas nasales y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza, pueden ver y respirar cuando reposan en el agua. El más peligroso es el cocodrilo marino, seguido del Nilo. Si ves un cocodrilo con la boca abierta, no significa que te va a atacar. Está tratando de refrescarse mientras suda por la boca. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Llega la música, Andrés Cepeda con Cali el Dandy, Te voy a amar. Alex Duval en La Habana se queda y Lady Laura con el taller Amnesia. Mañana dijo mi ventana que te vio pasar. Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar. Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto?

forma la gozadera. De mojito en el paso, en el olala una rubia de pelo lacio. Me enamoro con su ojito y su tumbao. Pasamos por encuentro y nos fuimos pasarao. Era como la estrella casi, nos emborrachamos en el fantasy. Después de eso se fumó el chanchullo, porque terminamos en el medio. La noche parece que estuvo loca y bastante agitada, pero pa' qué preocuparse si a mí no me importa nada. Olvidar, Lady Laura, yo. A ver si es tan fácil olvidar. incluyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. El VIH es un virus de transmisión sexual. Las personas pueden estar infectadas y no lo saben. Este virus tiene un periodo de 4 a 8 semanas de incubación para entrar en el organismo y destruir las células CD4. Mientras está circulando, no deja reconocer los anticuerpos. En este periodo rompe la célula y penetra. Este es el momento en el que se hace la réplica viral. Empieza a multiplicarse con mucha rapidez y de manifestaciones que las personas se pueden confundir. Hay quienes tienen una fiebre, otras coriza, diarrea. Hay algunas que le da una mononucleosis infecciosa, otras tienen manifestaciones en la piel, les comienzan a salir forúnculos. A partir de las 8 semanas y hasta el año, el virus no se deja reconocer por los anticuerpos. A partir del año, a toda persona infectada se le detecta los anticuerpos de VIH. Cuando se tiene una relación de riesgo, se debe chequear cada 3 meses por año. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Rivera es el invitado a esta Explosión Juvenil y quiero comentarte que cuenta con 4 materiales discográficos. Lanzó su álbum debut en febrero de 2007, con el que alcanzó disco de oro por más de 50.000 copias vendidas en México. Su segundo álbum mexicano salió a la luz en 2010, en el que rinde honor a canciones mexicanas tales como La Malagueña y a cantantes como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Consuelito Velázquez. Este disco también recibió disco de oro por más de 30.000 copias, colocándose entre los 20 discos más vendidos en México en ese año. En junio de 2013 reveló su tercer álbum, El Hubiera No Existe, con la participación de artistas como Mario Odum, Leonel García. Pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban. A un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Aunque fuera una locura, no dudaba.

el video musical del tema a dúo Canción sin rostro. En este domingo musical disfruta de este éxito y después se separan para cantar Liz Castillo y Quil Campa. ¿De qué me vale odiarte si no hay manera que lo que estoy sintiendo llegue a su final? Si vives en mi mente como un espejismo que viene de repente y se vuelve a marchar. Hoy que descubro mis huellas hacia otro camino y que las penas se ahogan en la soledad. Ya no sé más ni quién soy. Me condenaste a amarte

potencia tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero tu cuerpo para gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Escucha tu salud. La leucoplasia oral es una lesión premaligna considerada entre las mejores estudiadas en el mundo y muy frecuente en nuestro país. Desde el año 1979, la Organización Mundial de la Salud ha convocado a los expertos para desarrollar estudios que conduzcan a un consenso sobre las características de esta enfermedad. El primer agente desencadenante de la leucoplasia es el hábito de fumar. También se relaciona con factores traumáticos como una obturación defectuosa o dientes en mal estado cuyo roce constante daña la mucosa. La leucoplasia bucal por sí misma no representa una afección altamente mortífera, pues una placa blanquecina común desaparece tras el tratamiento y la eliminación de las causales. La complicación surge cuando la úlcera muestra los llamados cambios displásicos, hecho que denota un indicio preliminar de cáncer. Escucha tu salud. Explosión Juvenil. El sonido azul del mar. En Explosión Juvenil, música de Jacob Forever, Si tú te vas, y de Ed Sheeran, Castle on the Hill. Voy a vivir mi momento. Wow, no quiero ser un lanzamiento. was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way, I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset 99.5 y 100.1 FM. ¡Ay, Lolita! ¡Ay, Lola! ¡Resucita! ¡Lola! ¡Lolita! ¡Lola! ¡Resucita! ¡Lola! ¡Lolita! ¡Lola! ¡Resucita! Sabe decirle cómo mataron a Lola. No saben de... definir si fue arma blanca o pistola. No saben definir si fue arma blanca o pistola. Dicen que fue a las 3, otros no saben la hora. El brujo suele decir si fue un blanco con batahola. El brujo suele decir fue un blanco con batahola. Todo el barrio está llorando después que Lola se fue y pidiendo que regrese para que vuelva el H. Y pidiendo que regrese para que vuelva el H. Mentira que fue un mulato, dice la vecina Lola. ¿Qué lengua más larga tiene usted? Se la pisa sola. ¿Qué lengua más larga tiene usted? Se la pisa sola. Habla, aquí todo el mundo está perdido. Dicen que mataron a Lola, pero ¿cómo fue? Dicen que mataron a Lola, pero ¿cuándo fue? Oye, uno dice que a las 4, otro dice que a las 3, pero regresa Lolita pa' que diga cómo fue. Dicen que mataron a Lola, pero ¿cómo fue? Dicen que mataron a Lola, pero ¿cuándo fue? Y llegó la policía a investigar la cuestión. No apareció la pistola y el revólver ni el cañón. Salsa mayor, candela. ¡Ay, toma! ¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Y buena. Pero ven, que ahora esto se va a poner caliente. ¡Caliente! Planeta Joven. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Se denomina granizo a toda precipitación que llega al suelo en forma sólida y disforme. Se diferencia de la nieve, en que está cristalizada y es poco densa. El granizo es un agua congelada, mientras que la nieve es vapor de agua formada por cristales de hielo. Se produce en los cumulonimbos, que son nubes de gran desarrollo vertical que internamente están formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria. Su base suele encontrarse a menos de 2 kilómetros de altura, mientras que la cima puede llegar a unos 15 a 20 kilómetros de altitud. Los granizos son difíciles de romper o aplastar, y cuando caen al suelo rebotan sin destruirse. A veces se unen entre sí y dan lugar a grandes trozos de hielo con tamaño irregular, que se denominan pedriscos. Suelen medir entre 5 y 50 milímetros de diámetro. Planeta Joven. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Carlos Rivera lanzó a la venta el álbum titulado Yo Creo, debutando como el número uno en la lista general de ventas en México, el número uno de iTunes general de España, y a tan solo unas semanas de ser editado consiguió la certificación de disco de oro en México y recibió por segunda ocasión el premio Dial en España por trayectoria musical. En octubre de ese año participó durante el filme de la película Coco de Pixar, interpretando la canción Recuérdame, composición mezclada de los géneros pop con mariachi. Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver, ¿qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? si el recuerdo queda, que quede la memoria llena. La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero de amor, que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero de amor, que muera y que cuando muera que sea de amor. Por vivir contigo lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva eternidad. Si me muero, si yo me muero de amor, que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, sea de amor por ti, y que cuando muera sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Del buen decir. Del buen decir. Con frecuencia en los medios difusores escucho hablar de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Pues no, tal institución no existe. Sí tiene vida real la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero la palabra nacional no aparece por parte alguna en el nombre oficial. El anagrama tomó las dos primeras letras, la U y la N, del término unión. Del buen decir. Del buen decir. Éxitos. Cerramos con los títulos. La perdedora de LKM, Manau por Usher junto a Chris Brown, y Te salvó la campana por Elito Rebé y su charangón. Cuando quieras hablar de mí, llámame, yo te escucharé, te responderé. Cuando quieras saber de mí, pregúntame, te responderé, nada te ocultaré. Pero no fingas que no sientes nada, que ya soy agua pasada. Por más que intentes, nadie te lo ve. Acéptalo, perdiste, no te boté, te fuiste. Ahora eres una perdedora, que se queda en cada hora. Porque le hiciste mal cuando escogiste. Acéptalo, perdiste, no te boté, te habrá dicho aquel príncipe azul que a ti te engañó y te ilusionó? Pero lo que haya sido su objetivo cumplió y tu mente cambió, la envenenó y solo quedé yo. Y ahora tengo que apagar lo que me hiciste llorar, pa' que aprendas que en la vida si haces mal, mal te va a tocar. Acéptalo, perdiste, no te boté, te fuiste. Ahora eres una perdedora que se arrepienta en cada hora porque le hiciste mal cuando escogiste. Acéptalo, perdiste, no te boté. They close to doing everything you're supposed to. It's alright, I want